Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día y perdónanos nuestras deudas como hemos perdonado. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal, pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre.